Yo cuando comencé este negocio y yo oía a los diamantes hablar de su vida, de su historia, pues como siempre me hacía la pregunta al principio, ¿no? Porque no sabía. Bueno, ¿y para qué me cuentan todo eso? Porque yo lo que vine aquí fue a aprender. Enséñenme a hacer el negocio. Yo lo que quiero es tener éxito con el negocio. Enséñame la técnica, cómo hacer el negocio. Hasta que me di cuenta que la vida de los diamantes es muy importante. No es porque nosotros seamos personas mejores que nadie, ni seamos importantes, pero la razón por la cual nosotros les hablamos a ustedes de nuestra vida es para que ustedes se den cuenta de una cosa, y quiero que no se les borre de la mente. Nosotros no somos mejores que ustedes. Nosotros somos exactamente igual que ustedes. Y estuvimos sentados ahí, en ese mismo lugar, en la última fila, en el último asiento. La única diferencia que hay entre un diamante y ustedes que lo van a hacer en el futuro es que nosotros nos decidimos a ser diamantes. Y muchos de ustedes están decididos a ser diamantes y estoy seguro que nos van a acompañar a nosotros en el Club de Diamantes. Pero aquellos que todavía no han tomado su decisión, dense cuenta de algo que es básico en este negocio. Tú tienes derecho a estar aquí en este escenario con nosotros, porque tú eres diamante. Pero tú eres diamante si tú te lo crees. Si tú no te lo crees, nunca vas a ser diamante. Por eso es que nosotros le contamos a ustedes nuestra vida. Le contamos todas aquellas vicisitudes que tuvimos que atravesar para llegar aquí. Y yo sé que tú las estás pasando también. Pero quizás, sabiendo que nosotros las pasamos, puedas decir, si ese que está ahí, viejo ya, llegó a diamante, seguro que yo voy a llegar a diamante. Porque soy más joven, porque tengo más tiempo para hacerlo y porque quiero serlo más que él. Y si tú quieres ser diamante más que Loli, que yo, seguro que vas a estar aquí. Porque nosotros quisimos serlo más que los otros diamantes que conocíamos. ¿Y qué sucedió? Que aquí llegamos. Y me tienes que prometer a ti una cosa esta noche. Lo que nosotros te vamos a contar, grábatelo en tu corazón. Porque todos esos trabajos que pasamos, todas esas ideas que tuvimos, todos esos momentos de desconsuelo que tuvimos, yo sé que tú los estás teniendo también. No te preocupes. Tú vas a ser diamante. Gracias, buenas noches. Bienvenido. Este es el podio más bonito que he visto en los días de mi vida. Nunca me acerco al podio, pero aquí sí hay que acercarse, está precioso. Bueno, ¿qué les puedo contar? Creo que va a ser muy larga mi charla porque tengo muchos años, entonces si tengo que contar mi vida, vamos a estar aquí como 3 meses. Bueno, les puedo decir que tuve una niñez y una juventud muy, muy feliz, unos padres maravillosos que tenían la familia siempre en mente y nos dieron todo lo que necesitamos, todo con mucho orden. Armando y yo nos conocimos jóvenes y nos casamos como al año y medio después de conocernos y nos fuimos para los Estados Unidos a comenzar nuestra vida ahí. Viajamos con $5 en el bolsillo y en el avión le dimos 2.50 a otra familia que no había podido sacar ni los $5. Así que llegamos a los Estados Unidos con $2.50. Salimos caminando del aeropuerto y llegamos a una estación de servicio y nos sentamos a ver qué íbamos a hacer. Vino una patrulla de policía y nos preguntó si conocíamos a alguien y nos llamaron por teléfono a unos parientes que nos vinieron a recoger. Y sí les digo, al día siguiente Armando estaba trabajando y teníamos visa de turista y no se suponía que se pudiera trabajar, pero al día siguiente Armando estaba trabajando. Les puedo decir que después que hice este negocio me he dado cuenta que nosotros fuimos unos soñadores pero tremendos desde muy jóvenes. Todo lo que nos empeñamos lo logramos. Nada nos llegó de gratis, nadie nos regaló nada, pero sí le agradecemos a Dios de que nos dio la energía y la constancia y la perseverancia para obtener todo lo que pudimos obtener. Al cabo de cierto tiempo, pues nos dimos cuenta que había que progresar, entonces un trabajo no era suficiente, pues había que tener más de un trabajo. Nos mudamos para el norte de los Estados Unidos Y al cabo del tiempo yo empecé a trabajar de trabajadora social y armando de profesor, aparte de otras cosas entre las que comencé y la que le estoy diciendo ahora, él se encargará después de otros detalles. Y también, pues ahí empezamos a darnos cuenta que nosotros habíamos tenido un estilo de vida de jóvenes y queríamos pues continuarlo. ¿Y qué había que hacer? Pues había que trabajar más. Entonces, pues yo de pronto tenía dos trabajos completos, de trabajadora social uno y el otro de maestra en una escuela privada. Comenzaba mi primera clase a las 6 de la mañana, de ahí me iba al otro trabajo, de ahí volvía a la hora de almuerzo, no almorzaba, y ya les digo, llegaba a la casa tarde, pero a esa hora empezaba a hacer los quehaceres de la casa, cocinar, ya teníamos dos hijos, y después que los acostaba a dormir, tenía energía y tiempo para empapelar paredes, cambiar colores de las paredes, o sea que, gracias a Dios, no puedo recordar nada malo. Sí pasamos mucho trabajo, y trabajamos muy duro, pero te digo que gracias a Dios, como tuvimos la constancia y la perseverancia para ir obteniendo todos esos sueños, que en ese momento no sabíamos que eran sueños, eran cuestiones materiales, lo que creíamos que necesitábamos. Y fíjense cómo todo se aplica al éxito en parte de la vida de uno, como al éxito que se tiene en este negocio si tú tienes la constancia y la perseverancia de no rajarte, de continuar lo que tú te propusiste y lo vas a obtener. Bueno, al cabo de varios años, pues pusimos nuestro primer negocio y entonces fue mi primer retiro. Armando me retiró de mis trabajos para que fuera a trabajar al negocio, a manejarlo. Y nos fue muy bien, trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. La verdad que no cesábamos. En cuanto ya yo pude disponer de un poco de dinero, pues me compré mi primer caballo después de mi juventud, y por ahí pues empecé a comprar caballos, que ha sido siempre el amor de mi vida, después de Armando, por supuesto. Y los niños empezaron a competir también, y bueno, ¿a dónde llegamos? A lo máximo. Tenemos dos hijos, uno, el mayor es George, y la segunda es Lillian, que está aquí con nosotros. Tenemos un nieto, Omar, que está aquí con nosotros también, que es, bueno, el amor de nuestra vida. Pues así seguimos trabajando y trabajando y trabajando. Compramos nuestra finca, construimos nuestro ¿cómo es? Lugar para montar a caballo adentro, ¿no? Como era en el norte, pues había frío en el invierno. Y nuestra vida pues se fue desarrollando con mucho cariño, con mucho amor de familia. Mis padres pues siempre estaban ahí al tanto de nosotros. Siempre los recuerdo mucho, especialmente en momentos como este, que estarían muy orgullosos pues de estar aquí. Entonces, pues pasaron los años y después que ya pues probamos todas estas cosas y todos estos negocios, Armando decidió que ya no podía seguir sin practicar su carrera de derecho. Y nos mudamos para la Florida para que él estudiara nuevamente su carrera, la tuvo que estudiar completamente. Yo trabajé un poco más y después me convertí, me retiré otra vez para ser la jefa de la oficina de Armando. Pues trabajamos muchos años, obtuvimos todo lo que quisimos. Salíamos a soñar sin darnos cuenta que estábamos haciendo ya este negocio en nuestra otra vida, ¿no? Y salíamos los domingos a pasear por los lugares donde nos gustaría vivir y añorábamos, y con el tiempo pues obtuvimos la casa en el mar, barco, todo, avión, pero todo, ya les digo, con mucha tenacidad, con mucha constancia, mucha perseverancia. Y de pronto pues pasaron los años y ya yo estaba bastante cansada de trabajar tanto. Desde el amanecer nosotros empezábamos a trabajar a las 7 de la mañana otra vez y nos acostábamos muy tarde por la noche. Y entonces yo de pronto decidí que ya habíamos hecho una buena vida y nos habíamos preparado para el retiro, creía yo. Y hacía reuniones de familia, llamaba a mis dos hijos, Armando, nos sentábamos allá en la oficina y yo les explicaba, miren, nosotros, su padre y yo, pues hemos trabajado mucho, ya debemos retirarnos. ¿Ustedes no les parece que ya, sí, mam, ya, retírense, disfruten más la vida? Y, por supuesto, Armando me lo prometía. Pero el día siguiente, ¿qué iba a hacer él si no conocíamos otra cosa? Había que levantarse otra vez al amanecer, había que ir a la oficina, había que trabajar todo el día. Y yo les recordaba, pero ayer me dijiste que íbamos a hacerlo. Sí, lo vamos a hacer. Y así pasaron 2 o 3 años. Y ya estábamos un poco cansados y desilusionados de que teníamos muchas cosas materiales, pero realmente solamente tenemos el placer de poseerlas y disfrutarlas un poquito de vez en cuando, porque la casa linda esa con el agua detrás, pues la disfrutaba la empleada. Nosotros pues rara vez estábamos ahí, así que estaba yo sin saber, parece que estaba buscando algo para que nos retirara. De pronto un día me dice Armando, ¿sabes qué? Este señor, amigo nuestro, nos ha invitado a una reunión en su casa el jueves a las 8 de la noche. Piensen que ya esta es edad de ya retirarnos por el cansancio de haber trabajado tantos años, ¿no? Y digo, bueno, me parece muy bien, debe ser un aniversario de boda, un cumpleaños, algo. Y dice Armando, tú no sabes que, yo no sé, llame a la secretaria y pregúntale qué cosa es, porque me extraña mucho que haya una reunión y que no sepamos, ¿no?, si es algo de fiesta. Entonces llamé y me dijeron, no, mire, es una reunión de negocios. Ay, Armando se ofendió, pero tremendamente, porque los negocios de esa familia se hacían todos en la oficina de él. Entonces dice, no, pues mira, si es una reunión de negocios, es algo raro y yo no voy a ir, porque sabes que todo se hace aquí. Mira, Armando, tenemos que ir, ellos son una parejita joven muy querida, ¿cómo es que no vas a ir? Vas a quedar mal. Yo lo siento mucho, Loli, pero no voy a ir. Pero este chico siguió insistiendo y llegó el jueves y llamaron varias veces a la oficina para recordarnos que teníamos que ir. Bueno, ese día, por primera vez en mucho tiempo, fuimos a la casa temprano y eran las 8 de la noche y Armando estaba en la casa y renuente a ir a esa reunión. Al fin lo pude convencer, llamé a Lilian y nos fuimos los tres. Y cuando llegamos a la casa, estaba una reunión andando alrededor de la piscina, un lugar precioso, y había un señor con una pizarra blanca ahí al final. Dice Armando, qué cosa tan rara, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ese hombre con una pizarrita, y de pronto se da cuenta que es un arquitecto muy famoso de Miami que estaba en la pizarrita. Entonces dicen, no, esto está muy raro, yo no quiero entrar aquí. Bueno, bajamos, hay que sentarse. A los 10 minutos Armando estaba dormido. ¡Ay, qué vergüenza! El chico de la casa venía y se acercaba y le daba codazo y decía, doctor, por favor, despierta, se me está haciendo quedar mal en mi reunión. Bueno, al fin ya él se cansó y se levantó y se fue a la cocina a conversar con la madre del señor de la casa, que era, tenía una pareja de 28 años. Entonces allá pues él se puso a tomar vino, a comer queso, y Lilian y yo nos quedamos pues oyendo toda la reunión, toda la charla. Yo no entendí completamente lo que era el negocio, por supuesto, como le pasa a casi todo el mundo cuando oye el plan por primera vez, pero me pareció que era algo bonito. Y lo que más me interesó, que además de ser bonito, era una cosa que cualquiera podía hacer, y lo más importante era que no había que hacer inversión de capital. Nosotros habíamos ya tenido negocios y las inversiones habían sido tremendas. Entonces yo pues dije, no tengo nada que perder, y le dije a Lilian, ¿qué te parece si empezamos este negocio? Ah, sí, mam, cómo no. Bueno, ustedes no se pueden imaginar, después de la reunión, pues por supuesto se pasó al comedor, a tomar café, a comer potato chips, galletitas, y yo iba detrás de este chico, le lo hablaba así por el saco, le decía, oye, yo voy a participar de este negocio contigo, y no me hacía caso, me miraba la espalda y decía, pero ¿qué le pasa? Porque él es muy fino, muy educado. Al fin, cuando ya todos los invitados se fueron, dicen, mire, yo los invité a ustedes, porque es el único matrimonio viejo que yo conozco, yo quería lucir bien en mi reunión de este negocio que yo estoy comenzando. Así que fíjense, por viejos nos invitaron. Así que ya ustedes saben que no tienen que prejuzgar. El que menos ustedes se imagine va a ser este negocio. Entonces él me dice, pero es que a ustedes no les hace falta nada, a ustedes no les hace falta este negocio. Y yo lo miro así, digo, pero es que a ti tampoco, si ustedes son millonarios, y yo sé que lo son. Ah, bueno, pero nosotros somos jóvenes. Ay, imagínense. Bueno, pues yo llegué a la casa, le dije a Armando que yo iba a hacer el negocio, y me dijo, tú estás loca. Si tú no tienes tiempo, nosotros no tenemos tiempo de más nada, de más a mí. No me interesa, a nosotros no nos hace falta nada. Bueno, pues a mí no me importa, yo no voy a dejar pasar un negocio por mi lado donde no hay que hacer inversión de capital y se puede llegar a obtener algo extra. Bueno, dice, bueno, ya él sabe, yo tengo ancestros irlandeses y él sabe que no se me puede decir que no. Así que ahí mismo, pues llamé otra vez a esta gente, tuve que estar detrás de ellos para que me vinieran a auspiciar. Bueno. Tuvimos nuestra primera reunión y logré que Armando participara en la invitación. Es lo único que yo voy a hacer por ti. Entonces él hizo algunas llamadas, yo hice otras, exactamente como se suponía que se hiciera. Yo, la verdad es que decidí que si yo estaba haciendo un negocio que no era tradicional, pues lo lógico era que lo hiciera exactamente como me lo estaban comunicando. En los 8 pasos del patrón decía, ¿cómo invitar? No expliques nada, invita, y se acabó. Pues yo lo hice así. Todo el mundo que invitamos vino. Gracias a Dios que invitamos solamente como a 16 personas, porque vinieron todos, no, excepto uno. Entonces, todos llegaron con regalos. Una botella de whisky, pensaban que era el cumpleaños de alguno de nosotros, que era el aniversario de bodas, que a lo mejor Armando iba a ir para un puesto político. O sea, sabían que era algo muy importante. Bueno, se presentó el plan y todo el mundo se auspició. Ahora, ustedes saben por qué se auspiciaron. Pues se auspiciaron por el entusiasmo que yo tenía. Era un entusiasmo, ay, qué divertido, esto era un negocio tan divertido, no se parecía a nada de lo que yo había hecho antes, y qué maravilla. Entonces, pues todo el mundo con ese entusiasmo, ¿qué es lo que le sucede a ustedes cuando dan el plan? Si ustedes dan el plan con convencimiento y con entusiasmo, la gente no sabe de qué le están hablando, pero ellos dicen, yo quiero sentirme igual que esa persona. ¿No es así? Entonces, pues, se auspiciaron. Entonces, hubo dos cosas. Muchos se auspiciaron por el entusiasmo y más que nada porque no sabían si algunos eran clientes de la oficina, otros eran amigos, si Armando los iba a atender cuando ellos quisieran los servicios de Armando en la oficina de abogados, otra vez. Así que por una parte y por otra, pues todos se auspiciaron. La persona que no se auspició es porque se equivocó de fecha y fue como 3 días después a mi casa, y ahí se auspició cuando escuchó el plan mal dado por mí, que no sabía nada, pero más o menos como que le pareció que era algo bonito, igual que a mí, y sin inversión de capital, pues ahí se auspició. Pues ahí comenzamos, mi hija y yo, de lo más divertidas, a tomar órdenes, a... ¡Ay! Estábamos fascinadas. Y Armando nos pasaba así alrededor y nos miraba. Y decía, estas dos están totalmente locas. Nosotros salíamos en el barco el fin de semana y yo tomando órdenes en el teléfono, porque era la época que uno tenía que tomar las órdenes para entregar y todo. Y bueno, Armando por fin me prohibió que hiciera más eso desde el barco. Bueno, gracias a Dios todo iba de lo más bien hasta que llegó el ciclón Andrew a Miami. Ahí no solamente se destruyeron casas y negocios tradicionales, pero este negocio también pues se bajó muchísimo por un tiempo, porque la gente estaba muy triste. Muchos habían perdido sus hogares, y acuérdense que no solamente con la parte de la pérdida física de un edificio, pues van las fotos y todos los recuerdos de una vida o de varias vidas. Entonces fueron varios meses muy duros. Nosotros inclusive estuvimos sin electricidad y sin agua un mes, así que era yendo a buscar agua, trayéndola con un generador de esos pequeños para poder tener alguna nevera funcionando. Fue duro. Pasaron varios meses y entonces un día le digo a Armando, mira, aquí la gente tiene que recobrarse. Esto no puede ser, porque la gente lo único que te sabe hablar es de todas las pérdidas que tuvieron y nadie se está recuperando y la gente no está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a llamar al grupo este que ya estaba asociado con nosotros y vamos a tener una comida en la casa. Y entonces invité a mi amiga Delia, que es psiquiatra, para que les hablara y les levantara el ánimo. Bueno, pues funcionó, porque ahí empezamos otra vez a trabajar un poco y por ahí pues poco a poco fuimos otra vez haciendo el negocio y la gente fue respondiendo. Y ustedes saben que este negocio logró que Armando se retirara de abogado. Parece mentira. Él parece que se imaginaba que el retirarse significaba no hacer nada. Entonces, por eso es que él no atinaba a dejar de hacer lo que estaba haciendo antes. Y poco a poco ya se fue interesando en el negocio, chequeó la compañía, se investigó y vio que era una compañía de maravilla la que nos estaba apoyando. Y entonces pues se empezó a interesar y el resto pues ya ustedes se imaginan. Trabajamos muchísimo, muchísimo en el negocio, que comenzamos como un entretenimiento realmente, pero la verdad es que nosotros nunca hemos sabido hacer nada a medias. ¿Qué pasa? Que a la vez que ya tú empiezas a auspiciar, pues te sientes responsable por ellos. Es como si tú hubieras dado a luz muchos bebés que tienes que alimentar. Entonces empezamos a tomarnos más interés para ayudarlos a que ellos progresaran, a que pudieran obtener éxito con este negocio. Y lógicamente, cuando tú ayudas a alguien a obtener el éxito, pues lógicamente lo vas obteniendo tú también. Ha sido un negocio pero maravilloso. Muchas veces he estado bien cansada después de trabajar en el negocio por el día, y a la hora de la caída de la tarde, pues muchas veces le decía a Armando, mira, yo esta noche no voy a ir a los planes porque estoy bien cansada. Y lógicamente pues Armando no me decía nada. Pero ahí iba yo, me bañaba, me vestía, me empujaba a ir porque tenía el compromiso, ya había hecho el compromiso con las personas que nos esperaban en su casa. Pero al llegar a la casa, tú le ves esa mirada a la gente, le ves esa mirada a esas personas que están esperando que tú le des la mano para que los lleves a donde ellos quieren ir. Entonces ahí yo decía, Dios mío, por favor, no me dejes más de ni siquiera pensar en fallarle a mi gente. No se lo merece. Y así, pues, la próxima vez que yo me sentía débil o que me sentía cansada o un poco vaga, pues ahí mismo me acordaba de esa noche cuando yo había pensado en no llegar al plan, y me acordaba de la mirada de todas esas personas, y esas miradas y esa energía me hacía pues seguir y seguir y seguir. Hemos trabajado pero muchísimo, pero diferente, porque hemos querido, porque ya no era esa obligación medio ya aburrida de muchos años, era algo muy nuevo, algo donde tú estás ayudando a las personas directamente, donde tú les estás dando la mano para que suban al tren tuyo y los vas a llevar junto contigo al éxito. Eso es algo tan maravilloso como yo me siento aquí cuando estoy entre todos ustedes. Ustedes son los que me dan a mí la energía de seguir ahora, pues, compartiendo con todo el mundo, por lo menos nuestra experiencia, para ver si le sirve de algo a alguien, pues ya eso me hace sumamente feliz. Una sola vez, yo tomé la decisión, estaba, pero así ya que no podía más, y tomé la decisión de dejar el negocio, pero duró como 2 horas eso, pero fue una decisión seria, y gracias a Dios que yo misma lo pensé, y Armando pues me convenció, porque ustedes saben, eso es otra cosa, que las parejas tienen que trabajar cada uno de su forma, ¿no? Pero tienen que complementarse, y ayuda mucho cuando uno se cae que el otro lo levante. No es lógico que los dos se caigan a la vez. De verdad que normalmente cuando uno se pone un poco triste o deprimido, pues el otro es el que tiene que estar ahí para levantarlo y empujarlo, porque acuérdense de la perseverancia, la constancia. Yo no podía pensarme, de pronto me di cuenta, pero ¿cómo yo voy a estar nadando y estoy en el medio del lago? Y yo pensar en que voy a ir hacia atrás, no, eso no puede ser, hay que seguir hacia adelante. Y además, ¿qué se hacen todas estas personas a las cuales nosotros les hemos despertado el sueño? Eso no puede ser, yo no puedo hacerle eso a nadie. Así que en ese momento ya tú no piensas en tu sueño, tú piensas en el sueño de los demás. Y gracias a Dios, pues uno ahí recibe la fuerza para seguir y seguir y seguir. No tienes que descansar, vale la pena hacer el esfuerzo máximo. Yo la verdad es que no dormía ni siestas, por la noche pocas horas, y Armando se queja de que muchas veces él trataba de descansar un poco antes de salir por la noche a dar los planes, y yo le decía a Armando a los 15 minutos, Armando, no tienes llamadas que hacer por teléfono. Así que ni eso lo dejaba yo hacer, y a la vez pues él me daba a mí energía cuando pues yo fallaba un poco. Y les digo que vale la pena haber hecho el esfuerzo, hicimos un esfuerzo muy grande para llegar a Diamantes, pero junto con nosotros muchas personas han obtenido el éxito, están ahí detrás de nosotros. Acuérdense que el tren va a la misma velocidad y todos los que vienen en este tren están llegando, solamente que la locomotora solamente llega unos instantes antes. Así que ahí vienen todos atrás logrando sus sueños. Vale la pena llegar a Diamante. ¿Tú te imaginas qué maravilla como yo ahora tengo la oportunidad de ir a buscar a mi nieto a su casa? Que se quede a dormir en mi casa, que se levante por la mañana dándome besitos, abrazos, y yo no tener que salir a trabajar. Y ahora el negocio pues tiene más sentido del que tuvo antes, porque antes pues estábamos con esa meta de llegar al éxito en este negocio y que los demás nos siguieran, pero ahora estamos trabajando arduamente para que todos ustedes lleguen a Diamante. Por eso queremos que hagan el negocio como les dicen sus uplines que lo hagan, agárrense de la mano de ellos. No tienen idea cómo ellos le van a dar esa fortaleza y el conocimiento para lograr todo lo que ustedes quieran en la vida. Acuérdense que ellos saben un poco más que ustedes y ellos están siguiendo ese camino. Y si ustedes se agarran de la mano fuertemente y siguen con ellos, ustedes van a lograr el éxito más rápidamente. Si no, el camino se les hace un poco sinuoso y de esta forma el camino va a ser recto y van a llegar a diamantes. ¿Todos quieren ser diamantes? ¡Sí! Bueno, pues aquí hay mucho espacio, todo este espacio es para todos ustedes. Ahora los dejo con Armando. ¿Ya ves por qué llegamos a diamantes? Yo creía que no me iba a dejar hablar nada. Mira, cada uno ve la historia como, claro, de su lado, y generalmente las mujeres la ven diferente. Ella dice que a mí el negocio no me interesaba al principio. No es que no me interesaba, es que no me gustaba. Lo que menos es que no me gustaba. Yo sabía que aquí había gato encerrado. Porque mira, no era posible. Yo soy un hombre de negocios y sé que para comenzar un negocio tú necesitas plata. Si tú no tienes plata, no hay negocio. Yo sé que hay una forma de hacer el negocio. Y esta forma de hacer el negocio de que esta gente me hablaba no existía. Esto no podía ser verdad. Había alguna trampita, algún truquito por algún lugar. Y por supuesto, como yo era abogado y sabía tanto, sabía que no podía ser, y como sabía que no podía ser, pues no me gustaba la cosa. Ella, con su persistencia, hizo que yo la acompañara a algunos lugares. Ella no le contó que después de la primera noche del plan ese donde yo me quedé dormido, pues eso fue un jueves, el sábado había un seminario en Miami, en el James L. Knight Convention Center. Y ella me pidió que yo fuera con ella. Yo le dije que por supuesto que no, de ninguna manera. Yo tenía que salir en mi barco ese día y no había forma de que ella me pudiera convencer. Amaneció diluviando en Miami, pero lloviendo como nunca llueve en Miami. Entonces me dijo, ahora no puedes salir en el barco, pues acompáñame, yo no quiero ir sola, yo no conozco a nadie. Digo, bueno, yo voy contigo, pero si se arregla el día me voy. Mira, llego yo al seminario, aquí es un lugar grande, muy bonito. Nos tenían guardadas dos sillas en la segunda o tercera fila. Llegamos allí cuando empezó aquello, antes de comenzar el seminario, pues el calentamiento aquel y toda la gente gritando y decía, ¿dónde me he metido yo? El único que ni aplaudía, ni gritaba, ni hablaba era yo, sentado en mi silla ahí, con una vergüenza espantosa que mis clientes me vieran. Pero, porque yo decía, esto es una secta. Es una secta. ¿A dónde me han metido a mí? Y la gente se paraba en la silla. Bueno, como a la hora de estar yo allí, salí al baño, el sol afuera. Regresé, le dije chao, y me fui. Mi primer seminario, me fui a la hora de haber comenzado, porque no me interesaba eso. El lunes siguiente me llamó mi cliente, muy avergonzado, y estaba como que apenado de todo aquello, de la reunión en su casa, del seminario, todas aquellas cosas, y me invita a comer esa noche en un restaurante. Restaurante que vamos a menudo, él y yo, a discutir negocios, pero siempre íbamos allí a menudo. Y las esposas iban también. No, ok, perfecto, va a pagar, voy. Ok, lo paso a buscar eso de las 8 menos cuarto, 8 menos 20 a la casa, para ir al restaurante. Ok, perfecto. Digo, si va a pagar, yo voy, no hay problema. Me van a buscar como a las 8 menos 20. Vamos hacia el restaurante. Le pasamos a una cuadra del restaurante por al lado y sigue. Digo, oye, el restaurante. Dice, no, déjame explicarte. Hay un chef nuevo ahí en el Hotel Hilton, el restaurante del Hilton, y quiero que... Ah, no hay problema. Llegamos al Hilton, me bajo, entro al Hilton con Loli y ella, la pareja esa. Y entonces yo me dirijo hacia donde están los restaurantes. Pero dice, no, por aquí. Y me lleva hacia la izquierda. Digo, bueno, ¿qué será? Y voy caminando. Y de pronto, todo a la vez sucedió. Doblamos una esquinita así. Una gente con una mesa sentada ahí, unos talonarios, todo el mundo de traje, conversando. Me di cuenta que me habían engañado como un chino. Y me habían llevado a un open. Mira, todo esto que yo te cuento es porque probablemente mucha de la gente a la que tú invitas se va a sentir igual que como me sentía yo. Y mira, te voy a hacer un paréntesis en la historia esta. Después que yo entro al negocio, yo voy a mi primera convención en Tampa. Y en la convención, uno de las personas que estaba hablando en el escenario, un esmeralda, yo no sabía ni lo que era esmeralda, y lo reconozco. ¿Y quién era? Era la persona que me vendía a mí mis autos. Y entonces cuando él baja, digo, oye, ¿cómo tú estás? No, bien. Digo, yo no sabía que tú estabas en el negocio. ¿Cómo nunca me lo presentaste? Dice, no, porque yo estaba seguro que usted no lo iba a hacer. Porque a usted no le hace falta. No cometas ese error. A quien más le hace falta este negocio, ¿tú sabes a quién es? A todo el mundo. Porque este es el mejor negocio del mundo. Yo sé que muchos de nosotros no le presentamos el negocio a alguna gente porque creemos que no le hace falta. Mira, este negocio no solamente te da dinero. Este negocio no solamente te da las playas del mundo. Este negocio no solamente te da poder comprar lo que tú quieras a tu familia. Este negocio te da una cosa mucho más importante. Este negocio te da a ti la independencia espiritual. Este negocio te da a ti la felicidad. No hay ningún negocio que tú puedas decir me da la felicidad. Este negocio te da la felicidad. ¿Tú sabes lo que es yo poder estar aquí en San Juan hoy con mi hija y mi nieto? Porque cuando yo era abogado, yo viajaba mucho. Normalmente por cuestiones de negocio, a veces no íbamos de vacaciones, pero normalmente por cuestiones de negocio. Y mi mujer iba mucho conmigo porque siempre hemos sido muy unidos. Pero yo nunca podía tener a mi familia conmigo. Yo nunca podía disfrutar a mi familia. Porque no importa todo el dinero que cualquiera pueda ganar. No tiene la menor importancia. Esa persona que gana tanto dinero, generalmente gana tanto dinero en tanto y en cuanto haga el trabajo que esté haciendo. El día que tenga una enfermedad, el día que tenga un accidente, el día que le pase algo, ya no gana más el dinero. Así que no te amedrentes porque alguien gana mucho dinero o es un profesional. No. Como te dijo Loli, no prejuzgues. El que menos tú te imaginas es el que va a ser diamante. Pues esta Esmeralda, que nunca me invitó y me dijo que no me había invitado porque creía que a mí no me hacía falta, hoy te aseguro a ti que se está arrepintiendo de no haberme invitado al negocio. Y yo no quiero que eso te pase a ti. Pues mira, después de ese Open, en el cual no presté atención tampoco, al otro día yo tenía un juicio bastante importante y lo que me senté ahí, en la última fila, Lois sí fue adelante, ella, con Lilian, en Fayana, adelante. Yo me senté atrás, no presté atención, pero ese día ocurrió algo que a mí me hizo prestarle atención al negocio este. Cuando terminó el Open, yo salí, había unas 300 personas en el Open, había muchas personas que yo conocía, empresarios, profesionales, médicos, abogados, arquitectos, y de pronto fue como si me hubieran dado con un martillo en la cabeza. Yo dije, bueno, si toda esta gente, que yo sé que muchos de ellos eran exitosísimos, están haciendo este negocio y yo no lo estoy haciendo, ¿quién es el inteligente aquí? Porque no puede ser que todos esos sean estúpidos y el único inteligente sea yo. Y entonces me di cuenta que el estúpido era yo. Y ese día decidí yo estudiar este negocio y ver si esto funcionaba. No estudiar eso, la computadora, eso. No. Yo me puse a estudiar si era verdad que en la forma que el negocio era presentado tenía sentido aquello. Al otro día llamé al Federal Trade Commission en Washington, al departamento legal, hablé con uno de los abogados y me dijo, no, eso es una maravilla, tremenda compañía, una reputación tremenda. Digo, pero ¿tú crees que esto de verdad es una cosa seria? Dice, chico, yo no sé, pero mi hermano que está en ese negocio me tiene loco para que yo me auspicie. Dije, ay, aquí hay algo que es de verdad. Y desde ese día en adelante nos decidimos hacer, bueno, yo ya lo estaba decidiendo, decidí hacer el negocio. Y decidí hacer el negocio en serio. Porque yo no sé quién de los que está aquí está haciendo el negocio como una cuestión social. Ojalá que ninguno. Pero si alguno de ustedes son como mucha gente en mi organización, hay muchos que están haciendo el negocio como una organización social. En vez de ir a bolear el miércoles por la noche, o el lunes, o en vez de ir a jugar cartas, no, esa es la noche del Open. Ese es el club social del Open. Y vamos al Open, y allí saludamos a todo el mundo, se termina el Open, después del Open vamos a una cafetería a comer algo, a tomar café, a conversar, y hacemos de este negocio una cuestión social, lo cual no es malo. Yo creo que es una cuestión muy buena porque es uno de los productos accesorios a este negocio que es maravilloso, la cantidad de amigos que haces tú en este negocio. Pero si tú haces este negocio solamente como una cuestión social, no vas a llegar a ningún lugar. Y si tus downline están haciendo eso, estudia muy bien tu situación, habla con tus downline, porque es muy bonito lo social, pero tú quieres tener éxito en este negocio. Y la única forma que tú vas a tener éxito en este negocio es haciéndolo correctamente. Y Loli y yo decidimos hacerlo correctamente. ¿En qué consiste hacerlo correctamente? en hacer lo que tienes que hacer, en hacer lo que te dice tu upline, en prestarle atención a tu upline, porque él sabe el negocio. Él sabe el negocio. Recuerda que él fue el que te invitó al negocio a ti. Y él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para ti. Recuerda que tu upline es la persona que te ha dado la mejor oportunidad de tu vida. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Muchos de nosotros miramos nuestro upline y a veces tenemos nuestro pequeño problemita o nuestro malentendido. Ponte a pensar que tu madre te trajo al mundo y te dio la vida. Tu upline te trajo al camino de la felicidad. Tu upline te trajo al vehículo que te va a llevar de donde tú estás a la felicidad que quieres obtener. Y lo menos que se merece tu upline es que si lo tienes cerca ahora, lo mires y te sonríes y te diga, y le digas, gracias upline, porque me diste lo mejor de este mundo. Muy bien, muy bien. Mira, hoy me preguntaron a mí, ¿y este negocio es mejor hacerlo soltero o en pareja? Te voy a dar la respuesta verdadera. ¿Tú sabes cómo es mejor hacer este negocio? Si eres soltero, soltero. Y si tienes pareja, con tu pareja.